¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde creemos en la labor científica y nos gusta compartirla con todos ustedes para despertar su interés y ganas de saber. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que disfruten el tema de hoy tanto como nosotros. Buenas tardes a todos, bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Y esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Les recordamos que pueden contactarnos por medio de la cabina de La Voladora Radio, pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, pueden escribirnos al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y al Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en el Facebook y en el Instagram ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden escribirnos, comentarnos sus dudas o los temas de los que les gustaría que platicáramos en los próximos programas. Y recuerden que también pueden escucharnos en la repetición los jueves a las 2 de la mañana. Para los desvelados. Sí. En esta ocasión nos lanzaremos a la aventura. Nos embarcaremos para viajar por los mares del sur y darnos cuenta de que las especies pueden adaptarse a los lugares en donde habitan y cambiar algunas de sus características con tal de perpetuar su especie. Esta es la aventura que marcó la vida y profesión de Darwin y que vino a marcar un cambio en el paradigma en torno a nuestro origen. Por lo trascendente de este viaje, el día de hoy hablaremos sobre ¿qué ciencia con el viaje del Beagle? Si llevas mucho tiempo en esto de la vida, te habrás dado cuenta de que hay muchos gilipollas. Ya basta de sufrir, hoy seré yo quien te lo diga. Hay una cura fértil y esperanzadora. Hubo una vez un inglés, barbudo, calvo y singular, que descubrió la solución, selección natural. Gente que ve Gran Hermano y se cree inteligente. Hay gente que ve Gran Hermano y le da igual si es inteligente o no. Hay gente que sale a la calle a correr sin camiseta. Y luego esa misma gente coge y le pone ropa al perro. ¿Me lo explica? Hay gente que se siente más inteligente por ver la serie en versión original, pero luego llega un guiri y les pregunta por una calle y empiezan: pues ir a torre, continue right, and when you are right, tú desagasta three, but turn left, and you are here in Plaza Las Flores. Y termina el guiri en la República del Congo. Muy pronto todos morirán y no se reproducirán. Y Darwin nos ayudará, selección natural. Así es, como nos menciona Tania, este programa pues iba de ciencia, pero en este caso vamos a hablar también de aventura, por ejemplo, ¿no? Que es toda esta aventura que vivió Darwin a una edad muy joven. Y también vamos a hablar de vocación, porque también este viaje fue el que introdujo a Darwin hacia lo que después modificó en la ciencia, ¿no? Ese gran aporte que hizo a la ciencia. Entonces también vamos a hablar un poco de vocación y también de las influencias que tenía Darwin, ¿no? Entonces todo eso se mezcló y también un poco de suerte para poder llegar a hacer este viaje, esta gran aventura que duró 5 años y después con esos datos que tomó poder hacer este gran aporte a la ciencia de la teoría de la selección natural, como escuchamos en la canción. El inicio de este viaje fue cuando Darwin tenía 22 años, pero creo que hay que remontarnos un poquito a esta historia y a plantear este momento de que vivía Darwin, en donde no se decidía qué iba a ser de su vida, ¿no? Entonces, si bien él ya tenía unos antecedentes importantes en su familia, con esa inquietud científica, ¿no? Tu abuelo, por parte de su papá, Erasmus Darwin, fue uno de los primeros en identificar este término de evolución, este término del cambio de las especies. Entonces, ya desde finales de 1700, el abuelo de Darwin, Erasmus, él publicó un libro donde ya planteaba esta idea de la evolución y del cambio de las especies a través del tiempo. Entonces, desde ahí ya viene un poco de este antecedente científico, ¿no? Seguramente su familia estaba muy influenciado por eso. Y era muy reconocido también Erasmus Darwin. Por parte de su mamá, también su abuelo era Josiah Wedgwood, y él implementó una mejora en la fabricación de porcelana, a través de lo cual pudieron industrializar aún más la producción de la porcelana. Entonces, como vemos, ya también tenía mucha influencia, ¿no?, científica y de pensamiento en su familia. En el caso de su familia más cercana, pues ya era una familia también acomodada. Su papá era médico y eran de la alta sociedad de Inglaterra, y entonces también tenían las posibilidades de mandar a su hijo a estudiar a uno u otro lado. Entonces, les digo que era un poco también esto de la vocación, ¿no? Estaba buscando su vocación Darwin en ese momento. Entonces, su papá primero lo mandó a la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina, pero no le gustó mucho a Darwin, y después se fue a estudiar a Cambridge, se fue a estudiar para ser pastor, pastor anglicano. Entonces, también era una buena posición. En ese entonces, pues la religión estaba... Bueno, la religión dominaba mucho el pensamiento, ¿no? Entonces, por eso también se tenía estas ideas que iban en contra de la Biblia. Entonces, pues la idea del papá de Darwin era que él fuera un pastor anglicano. Sin embargo, él se saltaba a sus clases, ¿no? Se iba, en vez de tomar teología, se iba y tomaba botánica. Entonces, también toda su juventud tenía un gran interés por la ciencia, por los bichos. Entonces, también andaba recogiendo animales en el campo, observando las plantas. Ahí el interés era muy biológico, digamos. Después vamos a ver que era, se iba también hacia la geología, pero como vemos era mucho hacia la ciencia. Sí, Darwin cuenta en su autobiografía que desde muy pequeño tenía esos intereses, a pesar de que ya un poco más grande no sabía exactamente cómo a qué dedicarse. La verdad es que ya desde chiquito ya tenía un interés muy marcado hacia la historia natural, ¿no? Creo que lo podríamos generalizar así. Y como dices, pues le gustaba estar coleccionando plantas, conchas, monedas. Era como coleccionista, menciona él, ¿no? Desde chiquito, y le gustaba andar descifrando los nombres de los bichos y de las plantas y observarlos y analizarlos. Eso desde muy pequeño ya lo tenía como marcado en su personalidad. Sí, eran, en ese entonces les llamábamos más naturalistas, más que una carrera de biología o una especialidad. Pues ahí como que englobaban muchas ciencias. Los científicos de ese entonces abarcaban muchas áreas de la ciencia. Ya después, con el paso del tiempo, pues nos hemos ido especializando y nos dedicamos ya solamente a una rama de la ciencia. Entonces, su interés era hacia varias ramas de las ciencias que conocemos ahora. Y hablando también de esta dirección que tomó, cómo decidió su vocación o ese gusto, pues una influencia fuerte en él fue Alexander von Humboldt, también un naturalista. Ya era muy grande en esa época, pero fue un importante naturalista previo a Darwin. Él hizo viajes, también un viaje muy largo en América Latina, describiendo, igual que lo va a hacer Darwin, también la geología, la naturaleza, incluso la sociedad, ¿no? Pero él publicó unos libros que le atraen mucho a Darwin, ¿no? Estas descripciones de la naturaleza, pues motivan a Darwin a visitar los lugares que él visitó. En particular, él quería visitar la isla de Tenerife, que está al oeste de África. Por los escritos que leyó de Humboldt, él deseaba ir a esa isla. Entonces, él, precisamente al principio de año de su partida en el Beagle, él tenía planeado ir a mediados de año con un amigo de él, Henslow, y con otros amigos. Ellos tenían un viaje planeado a Tenerife, ¿no? Motivado por estos libros que leyó de Humboldt. Él tenía ese plan de ir a la isla de Tenerife, donde había estado Humboldt. Pero en julio le cancela a su amigo Henslow y pues queda nada más en plan el viaje a Tenerife, pero su propio amigo Henslow después le hace llegar una carta del capitán del Beagle, capitán Robert Fitzroy, donde estaba buscando precisamente un naturalista. Así es. Y algo curioso es que el Beagle tenía planeado también como primer arribo a las Islas Canarias, ¿no? En particular Tenerife, pero no los dejaron desembarcar porque sospechaban que había cólera, ¿no?, en el barco. Exactamente, y es una de las primeras frustraciones que tenía Darwin durante el viaje. De hecho, él la pasó muy mal los primeros días del viaje y ni siquiera pasan a Tenerife, que era uno de sus deseos de pasar ahí. Pero bueno, antes de que ya se embarcara, pues les digo que esto era una cuestión también de vocación ahí. Entonces, en principio, el padre de Darwin pues, se opone a que Darwin se incorpore a este barco y le dice que no se lo va a patrocinar. Es a través de su tío que convence al padre de Darwin de que le dé permiso de ir al barco. y es así como se alista para ir al barco. Otra curiosidad del barco y que tiene que ver con la pseudociencia, el capitán del barco, Fitzroy, creía mucho en la frenología, que a partir de las características externas podíamos definir el carácter de las personas. Eso era lo que creía Fitzroy. Entonces, cuando conoce a Darwin, él duda, incluso por poco, y no lo acepta en el barco, porque por la forma de su nariz, él duda que sea una persona capaz de viajar o de soportar ese viaje. Entonces, dudó un momento en aceptar a Darwin en este viaje. Sí, ahora sabemos que la frenología es una pseudociencia, pero en ese entonces, en el siglo XIX, se creía mucho en ella y fue una de las primeras formas de tratar de explicar la personalidad de la gente. Entonces, la frenología decía que con base en la forma de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, de nuestras facciones en general en la cara, se podían explicar algunos rasgos de la personalidad de la gente. Entonces, pues sí, cuenta la leyenda que Fitzroy creía mucho en la frenología, en ese entonces se le llamaba ciencia, y pensaba que la nariz de Darwin no le daba buena espina para ese viaje. Así es, entonces estuvo a punto de no aceptarlo en el viaje. Bueno, entonces, ahora sí, pasando al Beagle, al barco, tuvo varias misiones, sobre todo para cartografiar el sur de América. Recuerden, en esta época, pues recientemente se habían dado varias de las independencias de los países sudamericanos y americanos en general. Entonces, Inglaterra estaba interesado en dominar estas áreas, ¿no? Sobre todo económicamente. Le interesaba mucho cartografiar esta zona. Por eso invirtió en estos viajes, ¿no? Estos viajes eran importantes porque les ayudaban a poder navegar estas zonas y comerciar con las nuevas naciones independientes. Entonces, por eso invierten en esas misiones, ¿no? Son proyectos importantes, proyectos científicos, igual ligados a la economía, pero son proyectos científicos grandes, ¿no? Imagínense este viaje que duró 3 años, pero previamente ya el mismo Beagle había ido algunos años antes a Sudamérica a investigar. Sí, se dice que en total hizo 3 viajes, ¿no? El Beagle. El viaje donde embarcó Darwin fue el segundo viaje del barco, pero sí ya tenía previamente uno hacia los mares del sur. Sí, así es. El primer viaje fue de 1826 a 1830. Que en ese entonces Fitzroy, que ya para el viaje donde estuvo Darwin era el capitán, simplemente era un teniente, ¿no? Originalmente tenía otro capitán, el Beagle. Sí, el capitán Robert Fitzroy estaba pues ya más involucrado que Darwin, ¿no? Ya había hecho un viaje previo y estaba muy involucrado. Él era, en el segundo viaje, pues ya era el capitán y era el encargado de la investigación. Entonces, él era pues ya un poco más importante, digamos, científicamente que Darwin. Darwin, digamos, que era como una especie de becario nada más, que iba acompañando el barco y que sí lo patrocina en parte su papá, ¿no? Entonces él le aporta dinero también para poder llevar a cabo el viaje. Sí, iba como voluntario. Sí, así es como se embarca en el Beagle para realizar este viaje. Y bueno, luego pensamos que se han desarrollado mucho en la ciencia o algo así, pero realmente eran muy jóvenes ambos. Sí, Fitzroy tenía 26 años, ¿no? Y Darwin 22. En general dicen que toda la tripulación era muy joven. Sí, eran jóvenes. Igual no es lo mismo tener 22 años ahora que en ese entonces, ¿no? Quizás, ¿no? Pero de todos modos eran muy jóvenes, y ambos iniciando su carrera científica. Y entonces, les digo, como esta misión era importante, pues llevaban un barco, pues no tan grande, pero muy bien instrumentado, y llevaban mucho abastecimiento, porque estaba pensado para hasta 3 años, y vamos a ver que se tardó un poco más. Y bueno, el barco, les digo, estaba lleno de instrumentos para medición, y era como una base científica, ¿no? Donde ellos iban a cada lugar, bajaban en otros botes, hacían sus análisis y regresaban al Beagle. Bien, por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con el viaje del Beagle. Muy pronto todos morirán y no se reproducirán, y Darwin nos ayudará. Muy pronto todos morirán y no se reproducirán, Darwin nos ayudará, selección natural. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio, Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:19. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con el viaje del Beagle? Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092 1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, también ofrece orientación gratuita a Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12. Para más informes pueden contactarse aquí al teléfono 5583-08-1923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Bueno, estábamos hablando de características del Beagle. Era un barco relativamente pequeño, tenía solamente 27 metros de largo. Sí, dicen que llegó a cargar hasta más de 230 toneladas. Y también la tripulación, pues en el segundo viaje este del Beagle, pues sí tenía más de 70 personas, ¿no? Entonces, pero incluía mucho personal científico, mucha gente que iba a trabajar con estas mediciones, pero también tenía, bueno, los propios marineros, carpinteros y topógrafos principalmente. Parte de la misión incluía la evangelización de las personas, sobre todo los indígenas que vivían en el sur de América. Entonces también llevaba misioneros y una cosa muy curiosa, que también podría llamarse un tipo de experimentación, es que llevaba a 3 indígenas que previamente en el viaje anterior Fitzroy había traído desde Tierra de Fuego. Entonces está interesante eso también porque se dice que él los invitó o los secuestró para llevarlos a Europa, civilizarlos, para regresarlos después y que ellos sirvieran de ayuda para la evangelización y para civilizar a estas sociedades. Entonces él lleva 4 indígenas. El más famoso de ellos es Jimmy Bottom. Bottom es por botón, porque dicen que él acepta subir al barco a cambio de unos botones de nácar. Entonces, él lo lleva y parte también de la misión, de esta segunda misión del Beagle, era regresarlos y reintroducirlos a su pueblo para que ellos evangelizaran y civilizaran a esta población. Right. Y la razón de que hubiera tanto personal abocado a la ciencia, pues es que precisamente esos eran los objetivos del viaje, ¿no? Por una parte, poder continuar con todos estos trabajos de cartografía en cuanto a las costas de los mares del sur de Sudamérica. Y también, pues, otra de las misiones del viaje era tener datos más precisos acerca de la longitud terrestre. Sí, también era importante establecer rutas, sobre todo a las Islas Malvinas y a las Islas Galápagos, que fueron muy importantes también para Darwin, ¿no? Que vamos a platicar un poco más adelante. Pero este establecimiento de las rutas era importante para esta misión también, era parte de los objetivos. Bueno, y por fin, ¿cuándo comenzó el viaje? Cuenta la historia que se embarcaron desde el 24 de octubre del año 1831, pero por mal tiempo, por dificultades con el clima, en realidad el barco salió de su puerto hasta el 27 de diciembre, o sea, estuvieron ahí algunas semanas sin poder salir, pero por fin, el 27 de diciembre del año 1831, zarpa el barco hacia su aventura y específicamente a Darwin le tocó un camarote muy pequeño, bueno, pues era de entenderse, ¿no? También pues era mucha tripulación y tenían mucho equipo y muchos alimentos, ¿no? Para todo el tiempo que iban a tener. Entonces le tocó una habitación de 3x3, más o menos, aproximadamente, y la compartía con otras dos personas, ¿no? Un topógrafo, me parece, y otro marinero. Era un espacio muy pequeño y también ocupaba ahí, tenía su librero y algunas pertenencias ahí. Y precisamente en esos libreros llevaba en específico una publicación de Humboldt, se llama Narrativa Personal, son 7 volúmenes, donde platicaba toda su expedición que hizo a Sudamérica, bueno, a América en general, porque también vino a México, y era como su libro de cabecera, ¿no? Entonces lo leía mucho y lo inspiraba para llevar a cabo este viaje, y lo influenció también mucho. Otro libro que llevó y que fue muy importante también, una influencia importante, este ya un poco más en cuestión científica, era el libro de Elementos de Geología de Charles Lyell, que se había publicado un año antes de que zarpara Darwin. Entonces, este libro es muy importante porque es un libro donde explica cómo se forman cómo se dan las formaciones geológicas. También lo influyó mucho en Darwin, porque en ese momento su interés era más geológico que biológico. Si bien ya le interesaba mucho coleccionar plantas y animales, y que lo hizo también, pero él estaba muy interesado en la descripción geológica. No sé si eso haya influido también en la decisión de Fitzroy de llevarlo, porque también Fitzroy había mencionado que en su primer viaje les hacía falta un geólogo para explicar o para deducir qué tipo de minerales había en las exploraciones que había hecho, y eso es poderlos explotar en algún momento. Entonces, por eso quizás ese interés geológico también ayudó a que Darwin acompañara ese viaje, y muchos de los análisis que hizo eran a partir de la geología, ¿no? Él se sorprendía con los volcanes, con las erupciones. Le tocó un temblor también en Valdivia, en Chile, y también llegó a describir un atolón, cómo se formaba un atolón, que se forman a partir de volcanes, donde se forman una barrera de coral alrededor y después se hunde el volcán. Esos son los atolones, y el que lo describe también es Darwin en este viaje. Sí, tanto era su interés por la geología que, de hecho, la primera publicación que hizo después del viaje fue más bien sobre geología. El primer libro que publica, con base en todo lo que vivió en el Beagle, tenía un enfoque más bien geológico. Y además también hay quien especula que esta idea de que vamos cambiando poco a poquito con el paso del tiempo también surgió a partir de sus observaciones geológicas, de cómo la Tierra va cambiando poco a poco con el paso del tiempo. De ahí también viene como esta idea de la evolución. Sí, los organismos van respondiendo a estos cambios en el ambiente, ¿no? Entonces es importante identificar. Bueno, la geología nos da una idea también de estos cambios que tenemos en el ambiente. Y es a través de esto también que Darwin se da cuenta de esta evolución y sobre todo del proceso evolutivo, ¿no? Que es su aportación, la teoría de la selección natural. Y algo curioso es que, aunque la intención del viaje tenía fines científicos, cuando Fitzroy busca a un naturalista, él lo hace con la intención de encontrar a alguien que pudiese encontrar pruebas a favor de los postulados bíblicos, de esta idea de dónde surge el hombre, de dónde surge la humanidad. Y él pensaba que con este viaje también ese naturalista que fuera en el barco podría encontrar, por ejemplo, evidencia del diluvio universal o de cómo fue la creación de los seres en tierra, pero a partir de todas estas explicaciones bíblicas. Es algo curioso, al parecer pues también hubo muchos debates entre Fitzroy y Darwin por sus posturas opuestas. Fuera de eso, pues al parecer se llevaban muy bien, pero sí, Fitzroy tenía una postura muy religiosa, contrario totalmente a las ideas de Darwin. Sí, hay que recordar que esta idea de evolución no era nueva, ¿no? Era, ya mencionamos que desde Erasmus Darwin, el abuelo de Darwin, ya había planteado esta idea de la evolución, que en ese entonces correspondía más, o lo conocían más como la transmutación de las especies, cómo cambiaban. Entonces estaba el dilema entre el creacionismo, Dios generó las especies, y la otra que era la evolución, ¿no? Que las especies van cambiando con el tiempo, se van generando nuevas. Entonces ya había un debate importante, ¿no? Entre los que estaban a favor del creacionismo y los que estaban a favor de la evolución, pero no sabíamos cómo explicar cómo se daba este cambio en las especies. Y sobre todo, más bien, no había evidencias, ¿no? Sí, las evidencias que también aportó Darwin, ¿no? Aunque ya existían, ¿no? Algunas, por ejemplo, los fósiles, que muchos de estos también recolectó Darwin en Argentina, sobre todo, ¿no? Bueno, todo en Sudamérica, pero en específico en Argentina, llegó a recolectar algunos fósiles también. Que la idea de los creacionistas era que esos fósiles eran las especies que no alcanzaron a subirse al barco de Noé cuando fue el gran diluvio universal. Esa era la explicación. Entonces, bueno, después Darwin explica, ¿no?, cómo es que se formaron esos fósiles. Bueno, cómo se crean las especies. Todo lo que vio en el viaje, la información que adquirió, pues fue lo que le ayudó, ¿no? Aunque igual ya tenía implantada una idea, ¿no?, esa idea de la evolución y del cambio de las especies, pero aquí fue llevando a cabo esta observación, ¿no?, que es una parte muy importante en el proceso de la investigación científica. Que era también una de las cualidades de Darwin, precisamente, ser muy bueno observando, y sobre todo todos los escritos en donde detallaba con mucha precisión todo lo que observaba y se iba encontrando en el viaje. Y habíamos dicho que estaba planeado para 3 años, ¿no?, pero finalmente duró casi 5 años. Pero bueno, de estos no todo el tiempo se pasó en el mar, ¿no? Se calcula que aproximadamente 3 años y medio se la pasaba en tierra. Como les decía, mientras pues la mayor parte de la tripulación se dedicaba a hacer estos análisis hidrográficos y las mediciones, ¿no?, de las rutas de comercio, pues Darwin se metía al continente durante semanas, se metía a explorar, a recolectar especímenes, recolectar fósiles, por ejemplo, y ya después regresaban y ya se ponían de acuerdo y se veían en otro punto, ¿no?, o regresaban después por él en el barco. Y él recolectaba todo y pues ya trabajaba en el barco, fijaba sus especímenes, los hacía las taxidermias, por ejemplo, para poder prepararlos. Y cuando llegaban a un puerto importante, él también pagaba para que todas esas cajas se fueran a Inglaterra. Con su amigo Henslow, a él se los mandaba y ya desde ahí se empezaba a hacer una expectativa, ¿no?, de este viaje. Ya empezaba a producirse una fama de Darwin, porque todos estos especímenes empezaban a llegar a Europa, a Inglaterra, y ya se empezaban a analizar un poco, y las cartas que me mandaba también daban una idea de lo que estaba viendo o encontrando Darwin en el viaje. Sí, de hecho, ya cuando él escribe sus libros, dicen que muchos de estos especímenes, él no contaba con ellos, pero gracias a todas estas descripciones que tenía en sus diarios, pues son suficientes para retomarlas y poder describir los libros que escribe posterior al viaje. Sí, y también dice que era todo un aventurero, le gustaba mucho explorar, también cuentan que era muy buen jinete, y él incluso llegaba a hacer estas cabalgatas con los gauchos argentinos, ¿no? Entonces dicen que galopaba casi a la par que ellos, ¿no? Entonces veíamos como esta jovialidad que tenía Darwin, ¿no? O siempre asociamos a Darwin con este viejito ya cuando está muy grande, incluso hay algunas pinturas donde se ve ya en sus últimos años, y mientras su esposa toca el piano, se ve muy, muy tranquilo, muy sedentario, pero nada que ver con lo que vivía él en su juventud, en esta aventura, en este viaje. Pero bueno, vamos a ir ahora a la canción del día de hoy. Vamos a dejarlos con la canción Do the Evolution de Pearl Jam. Este es un grupo estadounidense y esta canción pertenece a su 5º álbum, que se llama Jill. Este disco en particular está muy influenciado por la novela Ismael, del escritor Daniel Quinn. Y bueno, esta novela analiza la mitología y sus efectos en la ética, todo esto cómo se relaciona con la sustentabilidad. Y muchos creen que Do the Evolution, la canción que vamos a escuchar hoy, es la que más se acerca a expresar las ideas de este libro. Entonces, los dejamos con la canción del día de hoy. I can kill 'cause I ain't got a choice. It's evolution. ¿qué tal nuestra canción científica del día? Ya estamos de regreso. Antes de continuar con el tema, les recordamos que ya estamos cerca. El 30 de octubre está el Laberinto del Terror en la Hacienda de Panoaya. Recuerden que pueden comprar sus boletos en la página web de la Hacienda Panoaya, en haciendapanoaya.com, y que hasta el día de hoy es la preventa, hoy 25 de octubre, de 199 pesos por persona. Pero que si ustedes son vecinos de la zona, de los municipios Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa y Ayapango, el precio es de 120 pesos por persona. El costo del boleto incluye el Laberinto del Terror, un paseo en lancha nocturno, lluvia de dulces, ofrenda en el casco de la Hacienda de Panoaya y concurso de disfraces. No se lo pierdan, ya es este 30 de octubre. Y siguiendo con este viaje, esta aventura que llevó a cabo Darwin durante estos años en Sudamérica, un caso chistoso de su descubrimiento de un ñandú enano, que es una especie como de avestruz. Había una grande y uno pequeño. Estaban también precisamente buscando el pequeño, no lo encontraban. Una vez comiendo con los lugareños, les preguntan, ¿no?, qué estaban comiendo, y les hablaban de que era un ñandú pigmeo, que ellos conocían como un ñandú petizo, que así se le dice a pequeño allá en Sudamérica. Entonces, cuando él, analizando, ven lo que tenían en el plato, pues se da cuenta de que era el ñandú enano que estaban buscando. Entonces ya lo dejan de comer y ese es el registro de ese ñandú, e incluso ese esqueleto está en algún museo en Londres también. Entonces es un caso igual curioso de lo que llegó a descubrir todavía en su plato, pudo descubrir una nueva especie, Darwin. Otro hito importante durante este viaje es la visita a las Islas Galápagos. Regularmente asociamos mucho a Darwin con las Islas Galápagos, porque ahí es donde encuentra estas pruebas del cambio de las especies, en particular ocupando algunos organismos que se le llaman pinzones, son una especie de aves con un pico grueso. Esta las encuentra en las Islas Galápagos. Esta llegada a las Islas Galápagos, pues ya es al final del viaje, ¿no? Ya es en 1835. Habíamos dicho que el viaje empezó en el 31 y ya hasta 1835, aún faltándoles dar toda la otra vuelta hacia Australia y regresar a Inglaterra, en el 35 es cuando visitan la isla Galápagos. Y ahí es donde se observa esta diversidad biológica que hay. Hay muchas especies, encuentra estos pinzones. Él no se da cuenta de la importancia o de la diferencia que hay en esos pinzones, ¿no? Él las colecta y las manda a Inglaterra. Ya posteriormente, cuando regresa, cuando las analiza, es cuando se da cuenta de las diferencias que hay entre cada una de las especies. Bueno, más bien se da cuenta que cada uno de estos organismos que mandó, de cada isla, pues algunos son diferentes especies. Y entonces ya se da cuenta de cómo están distribuidos estas especies en cada una de las islas y cómo se generan diferencias que tienen morfológicas entre cada una de estas especies. Y hablando de los pinzones, son unas aves que no están tan alejadas de nosotros. En particular, aquí en México hay una especie muy común que se le conoce como el pinzón mexicano o gorrión mexicano. Entonces, para conocerlo un poco más y ubicar a estos pinzones que tenemos tan cerca de nosotros, los dejamos con la siguiente cápsula de Bichos y Plantas del Rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Es muy común ver al bicho del que hablaremos hoy, siempre volando o brincando de aquí para allá, en pequeños grupos, desde los bosques y hasta en las grandes ciudades. Es el pequeño pinzón mexicano. También se le conoce como gorrión y posee el característico pico de los pinzones, en forma de cono y de apariencia fuerte. Son de color pardo, y es fácil diferenciar a los machos por un característico color rojo o naranja que le cubre la cara y el pecho. Se alimentan principalmente de semillas, aunque también comen flores, frutas y hasta algunos insectos. Son aves monógamas, es decir, que solo tienen una pareja, pero es común verlos en grupos porque los adultos cuidan a los gorriones más jóvenes. Ahora para la oreja y reconoce el canto de esta característica ave mexicana. Yeah. plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Bueno, y ya para terminar con el viaje del Beagle, en total se dice que visitó alrededor de 41 puertos principales en distintos países. Hizo visitas a lugares como las Islas Canarias, como les mencionábamos, aunque en realidad ahí no pudieron desembarcar. En Cabo Verde, en Río de Janeiro, Uruguay, Buenos Aires, las Galápagos, Tierra de Fuego, etcétera, ¿no? Nueva Zelanda, por ejemplo, Australia, son algunos de los lugares por donde pasó el Beagle. Y finalmente su viaje terminó. Antes de decir cuándo terminó, les quería contar qué pasó con ese experimento social, ¿no? De los indígenas que llevó a Inglaterra. Estos eran de Tierra de Fuego, precisamente. Fueguinos, le dicen, me parece, en Sudamérica, de esta tribu Yagán. Es muy famoso, sobre todo, el caso de Jimmy Button. Lo regresa a su tribu y él, en cuanto baja del barco, se quita su traje victoriano o de todo un gentleman, como dicen. Se lo quita y se incorpora desnudo ahí con su tribu. Parece que no funcionó la idea que tenía Fitzroy de incorporar o de llevar la civilización a esta tribu. Incluso hay toda una historia después, ¿no? Vuelven a platicar con él, parece que está involucrado ahí una matanza a los ingleses, entonces hay una cuestión histórica también interesante en ese lado. Y eso lo hacen en ese regreso a la Tierra de Fuego. Y ya dicen que también esos últimos días del viaje, ya dicen que Darwin ya estaba muy desesperado por regresar a Inglaterra. Entonces estaba muy emocionado cuando estaba en Sudamérica, pero ya los últimos días de viaje se le hicieron insoportables. Sí, finalmente este viaje termina en octubre del año 1836, o sea que en este mes está siendo el aniversario de la finalización de este viaje donde estuvo Darwin. Como les comentaba, ya Darwin estaba desesperado, estaba ya muy cansado del viaje, ya quería regresar a su casa, ya extrañaba mucho los campos de pasto de Inglaterra. Él se baja el 2 de octubre, aunque la misión continuó todavía algunos días más, hasta llegar al puerto donde habían salido, pero él se baja en un puerto en Falmouth, en Inglaterra, y se va a su casa, ya desesperado por regresar. Sin embargo, ya también le comían las ansias de unirse con la sociedad científica y platicar de sus hallazgos, entonces rápidamente se va a Londres y empieza a platicar, ¿no?, a comentar todos los hallazgos que había hecho. Y unos años después se publica este libro que nos platicaba Tania al principio, ¿no?, el de el viaje del Beagle. Este libro está más liderado por Fitzroy, entonces él ahí publica sus descubrimientos o toda la información que había generado. Hace varios tomos, uno de esos tomos lo escribe Darwin, ese tomo se llama Geología e Historia Natural. Entonces desde ahí otra vez vemos cómo ese interés geológico era mayor en Darwin que la historia natural. Y a pesar de que Fitzroy es el autor de toda esa colección, o el director, digamos, de esa colección, se hace muy famoso este tomo de Darwin, incluso el editor después lo publica, nada más ese tomo, y se pierde lo demás, ¿no?, de información. Entonces, durante muchos años fue muy difícil de encontrar esa otra parte del viaje del Beagle, pero la parte de Darwin se estuvo publicando muchas veces todavía. Incluso la primera vez que lo vuelven a reimprimir, ni siquiera le pagan a Darwin. Ya después se vuelve a publicar, pero ese diario del viaje es la parte más famosa. Y quizá de ahí también venga un poco de la animadversión que tenía Fitzroy con Darwin, ¿no? También las ideas, también un poco con las ideas encontradas, ¿no?, del creacionismo y de la evolución. Pero ahorita tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento para seguir hablando acerca de qué ciencia con el viaje del Beagle y todo lo que vino una vez que terminó este viaje, que es otra parte interesante de esta historia. But somehow ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitara del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2 y 49 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97 8 40 99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97 8 28 23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso el día de hoy hablando acerca de qué ciencia con el viaje del Beagle. Antes de continuar con el tema, les recordamos que en el mes de octubre La Voladora Radio es sede del Festival de Documentales de Octubre. Los días lunes y jueves están haciendo proyecciones a las 5:30 de la tarde y en particular les comentamos las proyecciones de esta semana. El día de hoy a las 5:30 pueden venir y ver la proyección del documental Skaya del director Jorge Díaz Sánchez. Y el próximo jueves igual a las 5:30 se proyecta Sin Tantos Panchos de Verónica de la Luz. Les recordamos que las proyecciones son en San Francisco número 65, barrio de Panoaya, en Amecameca, Estado de México. Vénganse para acá. Bueno, continuando con los resultados que obtuvo Darwin de este viaje en el Beagle. Pues habíamos dicho de esto de los pinzones, ¿no? Esto es algo muy característico de la historia de este viaje. Son los pinzones que encontró, pero que no sabía que eran especies diferentes. Habíamos dicho que los mandaba a Inglaterra. Y en específico John Gould, un ornitólogo, las identifica y ve que son especies diferentes. Entonces ahí es una prueba importante, ¿no? De la evolución de las especies, porque él como geólogo, bueno, esta experiencia de geólogo que tenía Darwin, pues sabía que estas islas son de origen volcánico, por lo tanto son de un origen reciente. Y al hacer esto, pues, ¿cómo era posible que Dios hubiera puesto especies diferentes en ese lugar? Porque son recientes esas islas. Entonces, todo apuntaba a que había un ancestro común de esos pinzones que venía del continente. Ajá, porque también se tenían identificadas los pinzones del continente. Entonces, ya él deduce que hay un ancestro común que llega a las islas, que las empieza a poblar y que ya con el tiempo se empiezan a diferenciar de ese ancestro y se generan estas nuevas especies. Y es de las evidencias más importantes que tuvo Darwin para seguir desarrollando esta teoría evolutiva de la selección natural. Sí, aquí volvemos otra vez a sus cualidades de observación, ¿no? Y tal vez no en el momento, pero sí recapitulando, pues se va dando cuenta de las diferencias que existen en las características de ciertas especies, ¿no? O también cuando encuentra los fósiles, nota que a pesar de que son especies que ya no existen, ya extintas, tienen algunas características en común con las especies que todavía están existiendo, ¿no? De ahí empieza a formular su teoría. Y finalmente todas estas observaciones y todos estos apuntes que hace en su diario los publica en su famoso libro del origen de las especies, pero esto lo hace hasta 1859 y se dice que en un principio no era su intención hacer esta publicación o tal vez no hacerla tan pronto, entre comillas, porque en realidad no fue tan pronto después de haber terminado el viaje, pero pues cuentan por ahí que le llega una carta de otro científico, de Alfred Wallace, en donde le comenta que él llega a unas conclusiones parecidas a las que tiene Darwin, y entonces ahora sí Darwin se anima a recapitular toda la información que tiene y a publicarla. Y nosotros conocemos el libro como El origen de las especies, pero el título original de este libro es Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Sí, pues como vemos, tardó muchos años, ¿no? Más de 20 años en publicar sus resultados. Se cree también que es porque él sabía, ¿no? Él conocía toda la crítica que iba a haber, ¿no? Todos los opositores que iba a tener de esta idea, pues, revolucionaria para la época, ¿no? Entonces, él quería juntar la mayor cantidad de evidencia posible para poder publicarla y que no lo contradijera, no lo atacara. Pero se anima a publicar cuando le llega un escrito de Wallace. Entonces, Darwin ya era famoso y Wallace, también un científico que llegó a las mismas deducciones que Darwin, en años posteriores, también en viajes de investigación, pues él llega a la misma conclusión y le escribe preguntándole a Darwin, ¿no?, qué opinaba sobre esto que había encontrado, ¿no? Y es cuando ya se deciden y ellos publican, entre ambos, publican un artículo donde los dos explican esta teoría de la selección natural, ¿no? Entonces, por eso también se le llama como la teoría de Darwin-Wallace, ¿no? Se juntan los dos y al año siguiente es cuando publica ya propiamente el libro Darwin, ¿no?, en solitario, donde ya junta toda la evidencia que había trabajado durante años. Y no solo fue la observación, él también llevó a cabo experimentación, sobre todo de germinación con algunas plantas, ¿no? Entonces, también llevó a cabo esta experimentación para poder llegar a estas conclusiones. Sí, algo que mencionábamos al principio, la idea de la evolución ya existía previamente, pero hacía falta evidencias, ¿no? Y Darwin, con todas las observaciones que hizo, con los experimentos que hizo, con toda la información que fue capaz de juntar, da suficientes evidencias como para que esta teoría tenga sustento. Y en particular explica la forma en que se da la evolución, que es por selección natural. La evolución es este cambio de las especies a lo largo del tiempo y se puede generar de varias maneras. La más importante o la que la mayoría del tiempo está pasando es la selección natural. Y eso es lo que explica Darwin, ¿no? Cómo se da esta selección. Y como dice un poco el título del libro que nos menciona Tania, pues es la lucha de las especies, de los organismos por existir. Entonces aquí, como ya muchos han escuchado y que seguramente vamos a hacer un programa ya específicamente hablando de evolución y de la selección natural, pero pues lo que explica en general es que los organismos más aptos, no los más fuertes, los más aptos son los que pueden sobrevivir. Al sobrevivir se reproducen y cuando se reproducen transfieren esta información a sus descendientes. Y pues al sobrevivir están seleccionando estas características que son las mejores para los organismos y se transmiten, ¿no? Como les menciono. Entonces esa es la importancia del descubrimiento de Darwin. Incluso actualmente en biología, un científico menciona también que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Entonces, como ya he platicado hoy, pues a mí me gusta entender estas cuestiones biológicas, psicológicas incluso, a través de la evolución, ¿no? Todo eso nos da una explicación del origen de estas características que tenemos actualmente, tanto nosotros como otros organismos. Pues está muy interesante el tema, pero ya casi se nos termina el programa y antes de terminar los dejamos con esta cápsula de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Charles Darwin publicó en 1859 el libro científico más leído de su siglo y probablemente de todos los tiempos, El origen de las especies. Es su obra cumbre y uno de los libros que más influencia ha tenido en la humanidad. Sin embargo, otro de sus libros más trascendentales fue publicado 5 años después de su muerte. Se trata de su autobiografía, en donde nos permite conocer con detalle su vida y rasgos personales. Las memorias autobiográficas de Charles Darwin fueron escritas para sus hijos, sin pensar en ningún momento que pudieran ser publicadas y dieran a conocer a un hombre humilde que prefería la compañía y los consejos de su familia antes que los de los eminentes científicos que lo rodeaban. Este sincero autorretrato ofrece una visión muy reveladora sobre las creencias y los principios de un hombre ético cuyas teorías sobre la evolución sacudieron las bases de la religión tradicional, pero fundamentalmente han significado para la humanidad la opción de dar un paso de gigante en el conocimiento de sus orígenes. Para Darwin, su éxito como científico fue determinado por su pasión por la ciencia, pues poseía una paciencia ilimitada para reflexionar largamente sobre cualquier tema, por su destacada capacidad de observación y recolección de datos, y una mediana dosis de inventiva y sentido común. El mismo Darwin escribe: "Con unas facultades tan ordinarias como las que poseo, es verdaderamente sorprendente que haya influenciado en grado considerable las creencias de los científicos respecto a algunos puntos importantes". La vida de Darwin sorprende y admira. Te recomendamos mucho este libro, Autobiografía de Charles Darwin. Ciencia para llevar. Ciencia para llevar. Pues ya llegamos al final. Esperemos que hayan disfrutado de este viaje que llevó a cabo Darwin y que él consideraba como el hecho más importante de su vida y que determinó toda su carrera. Pudimos apreciar también cómo Darwin orientó su vocación hacia la investigación y acabó siendo uno de los científicos más importantes de nuestra era. Hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes para un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.